podrá olvidar el día en que todo cambió. El día en que la galaxia se rindió ante el imperio. Cuando los Jedi cayeron y huyeron como ratas a los confines de la galaxia. Huyeron de mí. Todos, a las puertas, intentarán abordarnos. Busquen a la princesa y tráiganla ante mí. No dejen prisioneros rebeldes. Señor, la tenemos. Esta nave va en misión diplomática. Esto no tiene justificación. ¡Silencio! Esta nave transporta información sobre tecnología imperial. Dime dónde están los planos. No sé nada de esos planos. Esta nave va en misión diplomática. Esta nave transporta planos imperiales. Por lo tanto, son unos traidores. ¡Llévenselos de aquí! 20 años después de la caída de la República, el Imperio había tomado el control de la galaxia. Pero una alianza rebelde se había tomado cabida y la guerra civil estaba en auge. Darth Vader había ejecutado la Orden 66 hasta sus últimas instancias, cazando a cada Jedi prófugo por el universo, desarticulando lo que quedaba de la olvidada Orden. Pero en su corazón, jamás había olvidado a Padme, jamás había olvidado a Obi-Wan. Anakin había quedado atrás, ahora solo el tirano Darth Vader regía la galaxia junto a su maestro Darth Sidious. La galaxia estaba sumida en una guerra civil de la Alianza Rebelde contra el Imperio. Darth Vader había capturado el Coberta Corellia de la princesa Leia, que contenía los datos de la Estrella de la Muerte. Pero antes de que este lograra hacerse con los planos robados, la princesa los lanzó a Tatooine, donde la fuerza los llevaría a la ubicación de Luke Skywalker, quien más tarde encontraría a Obi-Wan Kenobi, quien se había escondido en Tatooine. El Imperio, en busca de los planos, mataría a los tíos de Luke, y este acontecimiento empezaría el fin de la guerra civil. Mos Eisley es un lugar muy hostil para los viajeros. Busquemos un piloto que nos lleve a Alderaan en busca de la princesa. En la cantina seguramente habrá algún piloto que nos pueda ayudar. Así que buscan un piloto. Han Solo, capitán del Halcón Milenario. Chewie y yo podemos ayudarle. Necesitamos llegar a Alderaan. Vayan al hangar, los veré ahí. Han Solo, junto con Luke y Obi-Wan, saldrían de Tatooine para descubrir más tarde que Alderaan había sido destruida por la Estrella de la Muerte, como castigo para la princesa. Darth Vader mismo lo había autorizado. Tal vez de esta manera cooperes, princesa. ¿Dónde están los planos? Comandante, dispare contra Alderaan. Verá, princesa. Está a punto de presenciar el arma más potente del universo. Esta estación. ¡No! ¡No! ¡Alderaan es un mundo pacífico! ¡Disparen el rayo! Más tarde. ¿Cómo es posible? Alderaan debería estar aquí. Miren, tal vez está detrás de esa pequeña luna. No es una luna. Su rayo tractor nos está jalando hacia la luna. ¡Prepárense! Después de aterrizar en la Estrella de la Muerte, Luke y sus amigos irían en busca de la princesa Leia y la liberarían para llevársela de la prisión. Pero Darth Vader los encontraría en su intento de huir y enfrentaría a Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan, ¿cuánto tiempo? Desde... ¿Aún sigues cazando Jedi? Sigue siendo el esclavo del Emperador. Obi-Wan en ese momento entendió que la única forma de darles tiempo a sus amigos era sacrificar, y Darth Vader lo asesina en ese momento. ¡No! Luke, ven, debemos irnos, es muy tarde. Después de este episodio, Luke llevaría los planos a la flota rebelde que destruiría la primera estrella de la muerte y llevaría la batalla al próximo nivel. El imperio comenzó a decaer y más tarde construiría la segunda estrella de la muerte para tratar de destruir a la alianza rebelde. Pero más tarde descubriría que su padre no había sido asesinado por Darth Vader, sino que era él mismo. Obi-Wan nunca te dijo lo que sucedió con tu padre. Me dijo lo suficiente. Me dijo que tú lo asesinaste. No, yo soy tu padre. No, no es verdad. Si lo es, busca en tu interior, mide tus emociones. Sabes que es verdad. ¡No! ¡No! Únete a mí. Juntos dominaremos la galaxia, como padre e hijo. ¡Jamás! ¡Nunca lo haré! Luke, en ese momento, huye de Darth Vader, y sus amigos lo encuentran moribundo y sin una mano. Más tarde, la Alianza Rebelde guiaría la última misión al planeta Endor para destruir la segunda estrella de la muerte, donde Darth Sidious se encontraba. Pero Luke se entregaría a su padre para tratar de redimirlo y llevarlo al lado luminoso. Maestro, se ha entregado por su propia cuenta. Sí, reclama tu lugar a mi lado. No te escondas, quiero sentir tu desesperación. Si no te unes a nosotros, habrá alguien que sí lo hará. Tu hermana. Así que tienes una hermana. ¡Ah! ¡Jamás! Sí. Sí, elimínalo. Reclama tu lugar y reemplaza a tu padre. ¡No! ¡Jamás! No seré igual a ti. No asesinaré a mi padre. Soy un Jedi, como mi padre antes de mí. Entonces muere como Jedi. En ese momento, Darth Vader murió y Anakin Skywalker renació entre la oscuridad. Anakin levantó al emperador antes de que asesinara a Luke y lo lanzó al generador de la Estrella de la Muerte, causando su muerte y la destrucción de la estrella. ¡Padre! ¡Padre! Sabía que aún había bondad en ti. Luke, hijo, quítame el casco. Quiero verte con mis propios ojos. No, padre. Morirás si lo hago. De todas maneras, estoy condenado. Déjame verte por última vez. Luke, hijo mío, estaba equivocado. Tenías razón. Dile a tu hermano que tenía razón sobre mí. Dile que tenía razón. Luke llevó a su padre a Endor antes de que la Estrella de la Muerte explotara y le dio un funeral digno de un Jedi. Lo quemó bajo el cielo nocturno de Endor mientras observaba el final de una época y el comienzo de la Nueva República. Adiós, padre. Ahora estás en la Fuerza. Thank you. No te despegues de la Zona Geek, ya regresamos. Vuelta en la Zona Geek con el resumen de las principales noticias sobre tecnología, entretenimiento y redes sociales.